fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Tu identidad está en el dial. Llegamos donde nadie más llegará. Es mucho más. Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy, pero muy buen día para todos en este día especial, porque más allá de las creencias religiosas, más allá de la festividad en sí misma, hoy es un día que en general los embarga a todos. Un 24 es una fecha en la cual en familia, en amigos, uno siente algo especial. Y quienes nos acompañan hoy a la mañana, Mariana Gil Laborda, tienen que saber que hoy les estamos dejando un regalo que es un programa especial. Exacto. Buen día para buen día. Todos. Hola. Un día para reunirse, ¿no? Uno lo motiva a encontrarse con la gente que quiere estar. Y haciendo como un pequeño cierre de emociones o de año, es una fecha como para estar como acá, como estamos acá hoy en la mañana. Y cuando decimos programa especial, aclaramos que está grabado, no es un regalo de Papá Noel. No, desde ya es un programa especial, Eduardo, con lo mejor del año, 10 minutos dura. Bueno, entonces agreguemos el resto, lo normal, que este, si no es lo mejor, será lo que tiene que ser. Eso de es lo que hay, en algún momento se había convertido como en ese paradigma, es lo que hay. Y no me preguntes más. Bien acá. Bizarro. Sí. Acá hay, acá hay. Acá hay. No, dije lo de los 10 minutos, pero vaya que hay cosas para hablar programa. Horacio del Prado, cuando usted hacía el gráfico por los años, no quiero dar fechas porque van a decir qué grande que es del Prado. Entre el 70 y el 2000. Y lo dijo, Sí, ahora, si hacía un montón de tiempo. Si hacía. Qué placer los números especiales y encontrarse con los mejores goles del año, con los mejores deportistas. Es casi innecesario eso. Sí, pero ¿sabes que hay una cosa que ocurre? Te voy a poner un ejemplo, el año 2001. Cuando uno vivía el 2001, no sabía que era el año 2001. Cuando lo mirás 10 años después, decís, mirá la crisis, mirá todo lo que pasó. Ahora te das cuenta. Y cuando son los números especiales, cuando vos convivís con tipos, protagonistas del deporte, por ahí, vos no sabés que son lo tan grande que van a ser. Cuando vos entrevistás a un chico que tiene 12 años y dice yo quiero ser campeón del mundo y se llama Diego Maradona, vos qué sabés que se va a ser Diego Maradona, ¿no? Había un gran pensador que decía, ver el árbol en la semilla, ahí está el genio del que mira, ¿no? Pero bueno, por un Maradona que llega, tantos pibes que sueñan y tantos que seguimos soñando. Yo, viste, cuando llega el 24 y digo, este año que viene bajo unos kilos y a lo mejor todavía puedo jugar. Vamos, por ahí pateo un córner y llego pero al área. No empiece hoy porque seguramente su familia le tiene guardadito un pan dulce, le tiene guardadito un champancito, algo así que no arranque hoy con la dieta. No da para. Además, arranca la semana. El 31, después, ¿no? Todavía falta. Sí, todavía arranca la semana. Mariana, nosotros lo grabamos, pero va a estar Cecilia Muzzioli, a la que yo personalmente le deseo una muy feliz Nochebuena. Le deseo a todo el equipo de producción de Hoy Más Que Nunca y los oyentes que quieran desearle cosas a otros oyentes, a su familia, a nosotros mismos, a Cecilia, a la radio, tienen la posibilidad de hacerlo. Sí, tenemos los teléfonos, el 4999-8700 y 0810-222-0870. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Muy buenos días, Martín Augusto Arias Duval, director nacional de Migraciones, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Poco congestionado, pero bien, gracias. ¿Congestionado de tránsito de las fosas nasales? ¿De qué índole trastornos tiene? ambas cosas. Tránsito y fuerzas nasales. Porque yo sabía que está en camino a Lanús, entonces digo, bueno, a lo mejor está. Estoy por la avenida Hipólito Yrigoyen, por Pavón, la vieja Pavón. Sí, circulando. Sí, Pavón. Habría que cambiarle nombre a Pavón. Otro de los nombres que hay que cambiar. Arias Duval, yo sé que con usted se puede charlar muchas cosas, pero a mí me interesa particularmente su mirada de lo que pasó en Paraguay. Pues yo el otro día pensaba en usted a raíz de lo siguiente. Yo digo, nosotros tenemos el gusto de tener una constitución que ampara a los ciudadanos migrantes. Está bien. A lo mejor Alberdi lo pensó para el europeo, pero hoy tenemos latinoamericanos en Argentina. Y cuando pasa lo de Paraguay, digo, también pensemos en qué pasa acá y llamémoslo Arias Duval. Lo escucho. Bueno, acá la migración paraguaya, la colectividad paraguaya es la colectividad extranjera que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Y bueno, lógicamente la situación en Paraguay puso un poco en alerta a la comunidad paraguaya que vive en la República Argentina, porque ellos reconocen que pudieron acceder a la residencia legal en la Argentina no solo por el cambio de ley migratoria en la República Argentina y por lo que dice la Constitución y esta vocación de apertura a la inmigración de la República Argentina, sino porque todo este proceso que culminó con la reforma de la ley migratoria estaba enmarcado en un proceso de integración regional, y el proceso de integración regional también se vio facilitado por coincidencias en cuanto a métodos, en cuanto a ideologías y en cuanto a finalidades de los distintos gobiernos que se fueron, los distintos gobiernos democráticos, me refiero, que se fueron consolidando en América Latina, porque eso ha facilitado muchísimo esta integración de los países. Y el golpe institucional en la República de Paraguay, digamos, de alguna manera viene a interferir en este proceso de integración regional. Y bueno, ya hemos visto la decisión de los presidentes del bloque, los presidentes de la región con respecto a la República del Paraguay, pero nosotros tenemos una indicación expresa tanto de la Presidenta de la Nación como del Ministro de Interior y Transporte, de Florencio Randazzo, de que la situación en Paraguay en modo alguno puede perjudicar al pueblo de Paraguay, ¿no? Claro, Arias Duval, lo que pasa es que cuando uno piensa quienes dieron el golpe van a generar más pobreza, van a expulsar más gente del trabajo, y mucha de esa gente que tiene parientes en la Argentina va a decir, vayamos a la Argentina. Y yo digo, hay un sector, lamentablemente, de la sociedad argentina que todavía tiene una mirada muy prejuiciosa, bastante discriminadora, sí. Y entonces uno dice, por un lado abrimos los brazos, pero por otro también tenemos que dar una explicación para que esos sectores de la sociedad argentina no se sientan avasallados por el hecho de que un paraguayo vaya a pedir el DNI o mande sus hijos a la escuela o vaya a un hospital público. Sí, mire, a ver, hay distintas explicaciones que pueden darse. Primero, que creo que una responsabilidad de todo ciudadano es el de informarse, ¿no? Y no es cierto, como algunos señalan y como algunos medios masivos de comunicación han señalado también, reproduciendo discursos de algunos políticos irresponsables, que la Argentina sea un país que esté sufriendo una invasión de inmigrantes. Para que se den una idea, los datos del último Censo Nacional de Población revelan que el 4,5% de la población en la Argentina es extranjera, cuando en otros momentos de nuestra historia la población extranjera alcanzaba casi al 30% de la población. En segundo lugar, porque si nosotros analizamos las características de la población migrante que llega a la Argentina, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el 70% de esa población es población alfabetizada, contrariamente a lo que ocurría con las migraciones de ultramar, que algunos nostálgicos añoran y que piensan que esa migración es de una inmigración calificada. Hoy la inmigración regional que recibe la República Argentina es migración en su gran mayoría educada, y esto no ocurría con la inmigración de ultramar. En tercer lugar, las características de esa población son gente de entre 16 y 45 años de edad. Esto significa que es población en edad reproductiva y es población en edad económicamente activa. Y esto viene a contribuir también al sostenimiento de todo un sistema, porque todos los países del mundo, incluso la República Argentina, enfrentamos el fenómeno del envejecimiento de la población, que está dado el envejecimiento de la población por el alargamiento de la expectativa de vida de la gente. Hace 30, 40 años uno tenía una expectativa de vida de alrededor de 65, 70 años, y hoy la expectativa de vida en en la gran mayoría de los países desarrollados y en vía de desarrollo alcanzan los 80 años de edad o lo superan, y por otro lado la reducción de la tasa de natalidad, que también está vinculado con la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, con necesidades económicas también que motivaron que las mujeres tuvieran que salir a trabajar y hoy ya no puedan quedarse en su casa criando a los hijos. Entonces, el envejecimiento, digamos, el alargamiento de la expectativa de vida y la reducción de la tasa de natalidad, que es un fenómeno que se presenta en todo el mundo, produce el envejecimiento de la población, y esto, en definitiva, ocasiona que un sistema no sea viable, porque la población en edad económicamente activa es la que sostiene a la clase pasiva. Todavía la República Argentina, y creo yo que gracias a los aportes de inmigración de estas características, tiene una población, una tasa poblacional positiva, que digamos, hace unos meses yo leía, por ejemplo, en un diario que Alemania necesita 500.000 inmigrantes por año para poder sostener su sistema económico. La población migrante y algunas políticas de fomento de la inmigración tienen que ver con esto, ¿no? Y por otro lado también, lo que nosotros vemos es que la población migrante se inserta en mercados de trabajo que ocupan puestos que muchas veces los argentinos no estamos dispuestos a ocupar. Eso es clave, ¿eh? Discúlpeme que lo interrumpa, porque cuando uno veía, cualquiera que haya viajado a España en el momento de la burbuja inmobiliaria, llevaban con una visión bastante discriminadora, estaba el Partido Popular en el gobierno en ese momento, con una visión bastante discriminadora, tenían convenios especiales con Ecuador y con Perú para llevar a trabajos de nicho, jardineros ecuatorianos, y también lo hacían con los ucranianos para ir a la construcción, es decir, una mirada discriminadora de casta y no integración, como la que usted está planteando, en un país que se plantea precisamente la integración latinoamericana. Claro, mire, algunas políticas de la Unión Europea, de algunos países en particular, políticas migratorias me refiero, se centran en políticas de migraciones laborales y de migraciones circulares. Esto significa, hay una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se importa mano de obra. Cuando esa necesidad desaparece, se fomenta el retorno de esa mano de obra al país de origen. En un encuentro iberoamericano en el que un alcalde español hablaba de la política migratoria de España en este sentido, nosotros le preguntábamos que si España de alguna manera facilitaba la reunificación familiar, y nos contestaba que no. Entonces el trabajador se veía obligado a migrar solo y dejar a su familia en el país de origen, y nosotros pensamos que cuando una persona migra va a un país desconocido, muchas veces con una cultura desconocida, si nosotros queremos facilitar que esa persona se integre plenamente a la sociedad de recepción, no podemos permitir que esa persona migre solo, sino que debemos permitir que por lo menos pueda migrar acompañado de su grupo familiar primario, ¿no? Me refiero a su esposa, a sus hijos, o su marido, o su padre. Arias Duval, es tan importante que empecemos a darle dimensión a esto que usted dice, porque en realidad cuando pensamos ¿En qué ideología reina hoy día, ¿no? Algunos hablan de la crispación. Estas cosas que usted dice son el resultado de tantos vectores que han... Imaginemos que arrancamos de un país en el que, como decía Carlos Tomada o Alicia Kirchner, lo primero que se encontraron en el ministerio el 25 de mayo de 2003 era gente pidiendo comida, no trabajo, comida. Sí. Y hoy estamos ante una situación en la cual... Como usted decía, de repente muchas comunidades bolivianas están produciendo frutas y hortalizas en los cordones externos al ámbito del área metropolitana, pero mandan a sus chicos a la escuela, van al hospital, tienen derecho al DNI. Exactamente. Y mire, yo con respecto a lo que usted acaba de señalar de la comunidad boliviana, me acuerdo cuando fue el conflicto con el campo por la circular 125, en Buenos Aires no faltó verdura, no faltó fruta, nos dieron de comer los quinteros bolivianos que están en el cordón de la... Hermanito boliviano. Exactamente. Arias Duval, tengo otro tema, porque usted, además de haberse convertido en un súper especialista en temas de migraciones, tuvo una función muy importante en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. No quiero hablar de la seguridad hoy en la provincia de Buenos Aires para nada, pero... Quiero hacer una pregunta. Muchas gracias. Pero quiero hacerle dos preguntas sobre lo suyo. Una, lo tendríamos que consultar a alguien que usted conoce muy bien y que escucha habitualmente este programa, que es Víctor Ortel. Sí. Porque me gustaría saber cuál es la composición de habitantes, digamos, cuál es la proporción de peruanos, bolivianos, paraguayos que hoy están en las cárceles, digo, Ortel en las federales y otros en las bonaerenses, para ver si realmente, como se ha pretendido durante cierta época, y esto se lo pregunto directamente a usted, entre estas comunidades de extranjeros existen nichos delictivos graves, existen grupos que uno puede decir se trata del crimen organizado. Yo sé que usted hizo cursos sobre triple frontera, es decir, no, que no es simplemente uno que miró la seguridad en algunos libritos, ¿no? Entonces se lo pregunto para que lo diga con toda la sinceridad del caso. Mire, algunos dicen que el extranjero incrementa los índices de criminalidad. Yo creo que es absolutamente falso. A ver, hoy en día habría que preguntarse, como usted dice, a Víctor Ortel, pero yo creo que la población extranjera en las cárceles no debe superar el 10%. Quiere decir que es una ínfima proporción en relación a la población carcelaria total. Por otro lado, si tenemos en cuenta que el grueso de la población extranjera, de la migración que actualmente recibe la Argentina, es población, digamos, de clase trabajadora, y que las cárceles en su gran mayoría están habitadas por los sectores más humildes y muchas veces sectores excluidos de la población, esto refuerza aún más esta teoría que nosotros tenemos de que la migración no viene a incrementar los índices de criminalidad. Y esto tiene que ver también con una mirada, digamos, más estratégica que nosotros hacemos de cómo deben gestionarse y gobernarse las migraciones. Algunos países centrales, sobre todo después del atentado del 911, toman el tema de las migraciones como una cuestión de seguridad. Nosotros tomamos el fenómeno de la migración desde una perspectiva distinta, que no digo que esté totalmente aislada y desvinculada de la seguridad, pero la tomamos desde la perspectiva de la integración, porque uno tiene que analizar cuáles son las causas del fenómeno de la inseguridad. Y una de las causas fundamentales del fenómeno de la inseguridad es la exclusión social. Entonces, si uno no brinda respuestas adecuadas para responder al fenómeno natural de la migración, que es un fenómeno natural que se da en la población. Ya desde la prehistoria los hombres migraban de un lugar a otro buscando alimento, agua dulce, climas menos hostiles. Bueno, hoy buscan, digamos, migran buscando nuevas perspectivas. Entonces, si nosotros no abordamos este problema, no tomamos el toro por las astas y no le damos una solución concreta, estamos fomentando la aparición de bolsones de exclusión dentro de nuestro propio país, porque el migrante que tiene hambre o que es perseguido y que tiene temor de sufrir, digamos, algún atentado contra su vida en el país donde vive, va a migrar, se lo permitan o no se lo permitan las leyes del país de recepción. Y si no, miremos los informes de la Organización Internacional para las Migraciones, que determina que 11 millones de personas viven en situación de irregularidad en los Estados Unidos de América, con toda la estructura y la parafernalia que tiene Estados Unidos para controlar su frontera, ¿no? Con fronteras que son totalmente distintas a las fronteras argentinas. Argentina tiene más de 9.300 kilómetros de frontera y limita con 5 países. Estados Unidos tiene una sola frontera compleja, que es la frontera con México, y la otra frontera es con Canadá, no tiene problema desde el punto de vista migratorio, y no puede controlar la población irregular dentro de su territorio. Por eso yo creo que la nueva mirada que está proponiendo el presidente Obama respecto de este tema y los intentos de apertura de flexibilización de algunas leyes migratorias no vienen a contribuir al incremento del índice de criminalidad, sino todo lo contrario, vienen a contribuir a que no aparezcan fenómenos de exclusión, y por otra parte le va a brindar al Estado también herramientas para coadyuvar con su sistema de seguridad pública. O sea, si uno tiene dentro de su territorio una gran masa de población que no sabe cuántos son, no sabe dónde están, no tiene ningún tipo de información respecto de ellos, digamos que esto también es una debilidad en materia de seguridad. Un país también tiene que tener identificada la población, ¿no? De modo que si alguna persona es imputada de haber cometido un delito, tiene que saber a quién ir a buscar. No sé si soy claro con esto. Muy claro. Ahora, desde Ubal, le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, igualmente. Nos vemos. Martín Augusto Arias Duval, director nacional de Migraciones. Lo que va a pasar en el país y el mundo. Conocelo antes en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Muy bien, muy buenos días, Emir Sader, secretario ejecutivo de Claxo. ¿Cómo está usted? Hola, bien, ¿cómo andas? Muy bien. Sader, leí el otro día una entrevista muy interesante que le hizo nuestro colega y amigo Martín Granoski, a propósito de lo que está pasando en América Latina y con Claxo. Pero lo quiero, después nos va a contar un poquitito de cómo está Claxo y sus nuevas autoridades, pero usted sigue siendo secretario ejecutivo de Claxo y Dilma Rousseff va a venir a la Argentina a participar de la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Siendo Brasil el principal socio comercial, el principal inversor en la Argentina, me interesa su mirada sobre esto. Bueno, yo creo que el proceso de integración pasa por un momento especial. Creo que el ingreso de Venezuela, la aceptación del ingreso de Bolivia y probablemente el ingreso de Ecuador va a permitir que el Mercosur tenga un proyecto productivo, tecnológico, conjunto, ¿no? Hasta ahora fue víctima el Mercosur de las peleas corporativas de empresas privadas argentinas y brasileñas, caso, sin pensar en un proyecto mucho más amplio, ¿no?, que puede darse en ese momento. El hecho que Dilma vaya a una reunión de la OIA justamente está en ese universo, ¿no?, de salir simplemente las peleas de más licuadora, menos coche, y pasar a la idea de licuadoras y coches del Mercosur. Yo creo que eso es el significado de que Dilma se desplace a una reunión, no solo argentina, sino a una reunión de un sector de gran empresariado argentino. Sader, hay una cosa que usted debe advertir y me gustaría que nos explique. Las empresas brasileras, las multinacionales y las empresas de mediano porte tienen muy buen financiamiento, tanto de la banca pública brasilera como de la banca privada. No sucede lo mismo con las empresas argentinas que tienen serias dificultades. Acá sí, sacando el Banco de la Nación Argentina, que tiene líneas de crédito, la banca privada argentina no tiene líneas de crédito para el mediano y el largo plazo, y no tenemos una banca de desarrollo como sí tiene Brasil. Quizás estén buscando, esto se lo pregunto con absoluto desconocimiento, quizás estén buscando los empresarios argentinos incluirse en el financiamiento que tienen en paridad de igualdad con los empresarios brasileños y buscar financiamiento en Brasil. Bueno, en Brasil hay un financiamiento, yo diría, hasta excesivo, ¿no?, del BNDES para grandes empresas privadas, constructoras brasileñas que tienen negocios en el exterior. Yo creo que el tema no es incluirse en el financiamiento del BNDES, son mucho más públicos que privados, ¿no? Sobre todo de 2008 para acá, lo que creció, se revirtió la situación de créditos, ¿no? Son los bancos públicos que llevan la delantera, no los bancos privados. Pero el tema sería mucho más fortalecer el Banco del Sur, que no sean financiamientos de un país, claro, a otro. Claro. Simplemente que se resuelva ese temita pendiente de qué peso tiene cada país, cuántos recursos va a poner, cuántas divisas, porque es mucho más urgente el tema de financiamiento, sobre todo cuando los abutres internacionales intentan cobrar de Argentina su actitud soberana y haber renegociado sus papeles de su deuda y tratan de dificultar todavía más los financiamientos internacionales. América Latina tiene obligación de sustituir esa presión, ayudar a Argentina a resistir a esa presión con créditos que no sean simplemente de concesiones de un país, sino créditos con recursos conjuntos en el Banco del Sur, creo yo. Y usted dice ese temita, yo le podría decir ese temazo del Banco del Sur. Bueno, es un temazo, pero es un banquito todavía, ¿no? Sí, claro, claro. Muy interesante. Le pido ahora muy brevemente un resumen de lo que fue esta conferencia latinoamericana y caribeña que tuvo lugar en México, donde Martín Granoski estuvo, sacó unas notas buenísimas en Página 12, y usted tuvo ahí una participación. ¿Cómo tenemos que mirar la zona del sur, sino el conjunto de todo lo que está al sur del río Bravo, Sader? Bueno, fue una gran conferencia que empezó con con conferencia y charla de don Pablo González Casanova, pasó por charlas de Ernesto García Canclini, de Rodolfo Stavenhagen, de Elena Poniatowska, y terminó con una charla extraordinaria de Eduardo Galeano. En ese marco se realizó la Asamblea General de Claxo, donde fue elegido para aceptar al secretario ejecutivo, va a empezar su mandato el 1 de diciembre, a Pablo Gentili, que usted conoce muy bien, sí, el argentino radical en Brasil, que era subsecretario adjunto, ¿no? Secretario ejecutivo adjunto. Fue consensual, yo creo, como expresión de trabajo bueno que hizo Claxo en el periodo anterior. Ahora, la constatación mayor es que el pensamiento social latinoamericano está por detrás de los procesos políticos existentes, ¿no? Los procesos están enfrentando dificultades, problemas, sobre todo de los gobiernos progresistas. Sin embargo, la reflexión académica, salvo en casos como Ecuador y Bolivia, no está a la altura de los temas planteados, ¿no? Antes del pensamiento social crítico latinoamericano fue vanguardia, ¿no? Apuntó horizontes, ayudó, contribuyó con alternativas, etcétera. Hoy yo diría que están demasiado cerrados en los muros de la universidad. El tema, por ejemplo, como los conflictos reales entre desarrollo económico y preservación ambiental, del cual no hay soluciones mágicas, y cualquier solución unilateral es negativa, no encuentra, no es un... Claxo hace un esfuerzo enorme de plantearlo como uno de los temas centrales contemporáneos de América Latina. Pero ese y otros, incluso qué tipo de Estado necesitamos, ese Estado que ahí está es para reproducir las relaciones dominantes existentes actualmente, ¿no? ¿Qué estructura social tenemos? ¿Qué modelo hegemónico de valores alternativos al modo de vida norteamericano necesitamos? Son temas que Claxo conclama a que la intelectualidad se vuelque sobre ellos, dé la alternativa que quiera, pero no se resista a encarar los dilemas difíciles de los procesos latinoamericanos. El continente es la única región del mundo que tiene proyectos de ruptura con el neoliberalismo, ¿no? Frente a un establishment internacional que sigue tirando fuego a la crisis europea y la multiplicando, tirando alcohol al fuego. Entonces nosotros tenemos que resistir a sectores conservadores internos, a una recesión internacional y a presiones como la que sufre Argentina de los buitres internacionales. Sader, ¿cuántos años estuvo usted como secretario ejecutivo? ¿Seis, ocho años? ¿Cuántos estuvo? Yo tuve dos mandatos, sí, cada uno de seis años. ¿12 años? Y ahora... Seis años. Yo me acuerdo que estaba en Radio Provincia de Buenos Aires cuando usted recién asumía y justo lo enganchamos. Así que sí, seis años. Sader, quiero decirle una cosa. Yo creo que Claxo, en estos años, no solamente producto de la tarea de quienes lo integran, sino producto de los cambios en Latinoamérica, como usted decía, como una de las regiones que está desafiando el pensamiento hegemónico neoliberal, Claxo es claramente una incubadora de debates, es un laboratorio de ideas y tendría que ser una apoyatura para esta intelectualidad que necesitan los estados latinoamericanos en función de una integración regional, que cada región lo hará de la manera que sea, quizás Europa lo haga con tanto parlamento, tanta institucionalización, y nosotros, por ser un continente más joven, por tener una cultura de fusión y diferente, quizás la tendríamos que hacer de manera asamblearia, como lo impulsan usted y otros grandes intelectuales de la región, y quiero dejarle mi humilde reconocimiento a toda la labor que usted y Claxo ha hecho en estos años. Muchas gracias, Eduardo. Quiero además invitarle a que venga a conocer la sede, que es un regalo, la verdad, para Buenos Aires también. La verdad, lo voy a hacer, porque uno muchas veces dice, no tengo tiempo, que yo, y puede aprender muchísimo, así que le agradezco. Para conocer la sede y conocer los programas que Claxo tiene, que son públicos, democráticos. O sea, tú sabes que tenemos una biblioteca virtual con textos gratis, integrales, y que de la cual son sacados, con el principio de que el conocimiento es un bien público, no una mercancía, diariamente son sacados de nuestra biblioteca 40.000 textos, lo cual significa 1.200.000 textos al mes, con el principio de acceso libre, de conocimiento producido con recursos públicos, es un conocimiento que tiene que dar acceso público y gratuito a todos. Eso cualquiera lo puede usar con www.claxo.edu. Usarlo cualquiera, los textos que quiera, ponle ahí el nombre del país, tema, autor, y saca libremente. Es una de las conquistas públicas de la cual nos enorgullecemos. Sader, muchísimas gracias y bueno, y que descanse un poco después del 1 de diciembre. Ya, bueno, estaré la próxima semana ahí por ahí. Un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a tratar de agarrarlo en vivo a Sader, ¿no? Invitarlo acá. Emir Sader, secretario ejecutivo de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Lo que va a pasar en el país y el mundo. Conocelo antes en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Mañana más. Lunes a viernes, 9 a 12. 9 a 12. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Santiago Lucía, Pedro Brigger, Néstor Restivo y Damián Ramil. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana, 30 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Y usted dice, pero esto lo ponemos no para saludar a la familia de Julio Sosa, esto es para saludar a un escritor. Muy buenos días, Marcos Mayer, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo está? Nos hemos dado alguna vez el buen día cuando teníamos 13, 14, 15 años, ¿no? Sí, yo no llegaba en condiciones de dar buen día a nadie. Y ahora que hay chicos del Buenos Aires que los van a dejar libres. Marcos Mayer, Artistas Criminales, Historia de Genio sin Ley. Una de esas historias tiene que ver, y es extraordinario el relato que haces, con Horacio Sanguinetti. Exacto. Si querés arrancar primero, ya que pusimos a Julio Sosa, arrancá. ¿Qué tiene que ver este tema? ¿Qué culpa tiene Sanguinetti de salir en la página 69 de tu libro? Bueno, Sanguinetti, según la leyenda que circula en el tango, que yo he corroborado en más de una fuente, en un momento de bronca acumulada mató a su cuñado. Está escrito en el libro, ¿un cuñado que se dedicaba a qué? Era militar. ¿Y qué había hecho el cuñado? Maltrataba a la hermana. Y lo que le explotó, por lo menos según el relato, es que cuando la hermana muere, él llora, el cuñado este, llora frente al cajón de su mujer y a Sanguinetti le pareció el colmo de la hipocresía y ella iba con un chumbo, lo cual facilitó, hizo más rápidas las cosas. Después de este arrebato, por decirlo así, porque no fue un asesinato premeditado, el de Sanguinetti al cuñado, vos mencionás acá una historia en la cual se reúnen D'Arienzo, Cátulo Castillo, Homero Manzi y un abogado, que era el abogado de la Sociedad de Autores y Compositores, y proponen un plan para tratar de salvar a Sanguinetti. Tal cual. Entonces van a hablar con Perón. Y Perón aparentemente para la investigación durante 2 días, lo que le permite a Sanguinetti escaparse al Uruguay, y él era uruguayo, y después no volvió nunca más. Citás vos a alguien que Hugo Paredero, que está acá conmigo y te va a saludar, conoce muy bien. Hola, Marcos, buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien. ¿Citás a Jorge Luz? Sí, yo lo llamé a Jorge Luz poco antes de que falleciera. Bueno, primero que me dice, ustedes piensan que yo le cebaba el mate a Colón. Cuando hay una cosa vieja me llaman a mí. ¿Te están tocando el timbre? Sí. ¿Están yéndote a buscar por tantos, alguno de los artistas? Que... ¿Algún sanguinetti? Sí, que... alguno que cree que soy artista. Y te quiere matar, no le des importancia, Marcos. No, no, no hay importancia casi nada. ¿Y entonces con Jorge Luz qué pasó? Bueno, me dio el dato de Buono, que yo cuento brevemente la historia ahí. Buono ha formado un dúo con... Estriano. Con Estriano, que eran así los... Después quedaron como el símbolo del chiste malo y tonto. Y bueno, y ahí me contó que lo vio Buono en la cárcel y que después Buono salió gracias a las gestiones de Perón. Que se conmovía con estas cosas. Marcos, este relato que vos hacés así tan breve y despojado es un poco impactante porque de ser así... Perón se, de algún modo se asoció a algo que era una picardía ilegal, ¿no? Decir, bueno, por dos días las fuerzas de seguridad van a mirar para el costado. Sí, yo te digo, esto es una leyenda que circula. Yo no, tampoco quiero hacer una investigación. Pero tampoco me parece en un punto tan grave si efectivamente el militar este era tan tremendo como imaginaba Sanguinetti. Ah, vale. Y, no, parece que me parece un rasgo simpático de Perón en un punto. Marcos, vayamos al conjunto del libro. Te tomaste la molestia de agarrar una veintena de escritores, además de todo el mundo, ¿no? Arrancás con el Marqués de Sade, que andaba en bolas en el 14 de julio del 1789, por ejemplo. Sí, sí, es el personaje que creo que menos me gustó de todos, el Marqués. Horrible. Es el que da origen, cuando uno dice, fulano, no me mire. Es un sádico, no me mire el paredero. Es el que da origen a eso, ¿no? Al sadismo, sí. Bueno, ya existía antes que él, claro, su nombre. Sí. Hay algunos sádicos anteriores a él. Al Marqués. No, lo que me pareció interesante de él... Perdón, a los efectos del libro es que reivindica el asesinato como forma de placer. O el placer como un principio tan importante que puede llegar a justificar el asesinato. O si no placer, por lo menos una satisfacción por una, qué sé yo, por una venganza cumplida. No, está vinculado más a la cuestión sexual. ¿Ah, sí? Sí. Pero en el caso de Sanguinetti... ¿En el caso de Sanguinetti? No, el caso de Sanguinetti fue un... Bueno, supongo, a la hora de hacer un poco de psicología rápida, es que alguna cosa le pasaba con esa hermana que no toleraba que se la maltratara y bueno, así que si uno lo piensa en la mitología tanguera, bueno, les corresponde a un tanguero de ley salir a defender a una mujer. Te quiero hacer una pregunta sobre Sade, porque el relato a mí me pareció conmovedor en varios sentidos. Uno... es que coincide la revolución, la ruptura de todo el orden establecido del antiguo régimen, coincide con que un personaje que comete crímenes sexuales tenga semejante apreciación por parte de sectores de la sociedad, ¿no? Entonces lo que te quiero preguntar es si a momentos de cambio y de irrupción también se liberan fuerzas perversas como la de este sádico, o también esas cosas existían y no se las miraban. Porque pienso muchas veces de las cosas que nos suceden ahora cuando dicen, bueno, ahora hay más crímenes de machismo sobre los crímenes llamados de género, o es que ahora se los visualiza más. ¿Cuántas preguntas? Bueno, en el caso del Marqués de Sade, en realidad la reivindicación del Marqués llega mucho después. Sobre todo a la mano a los surrealistas. Yo creo que hay un punto en la cultura francesa que yo también retomo cuando hablo de Genet, que es esa fascinación por la marginación, la moralidad. Pero ya lo que se conoce como libertinaje es como un clima de época. Hay muchos escritores llamados libertinos, digamos, que es la búsqueda del placer más allá de las normas. Digamos que Sade se fue un poquito más lejos. No sé si eso contesta. Sí, contesta. Ahora sí hay más crímenes. No, lo otro es una asociación que ya hice, crecido, ¿no? digamos, yo he trabajado algo, eso es la pedofilia, ha crecido en términos relativos y nominales. Ahora, si hay más crímenes de género, yo tengo la sensación que hay como un clima que permite denunciarlos más. Marcos, dos preguntitas más. Una, de todos estos personajes que no tienen un hilo conductor respecto de que son todas historias diferentes y crímenes distintas y pasiones diferentes, hay sí un hilo conductor que es la perturbación de personas que además tienen sensibilidad. Y yo te pregunto, ¿no hay que estar un poco perturbado para ser artista? ¿No hay que dejarse perturbar para ser artista? ¿Un artista controlado puede ser artista? Y pregunto, los que no están en tu libro, en la nómina de los criminales, ¿tienen algún tipo de delirio malvado, algo que necesariamente por su sensibilidad tienen que estar un poquitito más allá de la raya? Yo no estoy muy seguro de eso, Eduardo. Pienso que, si pienso en un tipo como Borges, pienso en una persona muy controlada y que manejaba sus... Sí, son espacios del arte, es un espacio de obsesiones, un espacio que quien lo encara no puede someterse a demasiadas restricciones, pero hay un montón de arte notable que se ha hecho de base a reglas muy estrictas. La tragedia griega a la novela policial, digamos, que está manejado por reglas muy estrictas. Yo creo que el problema no es la perturbación, sino la razón, que yo creo que nace perturbada. Aquello que decía Goya, ¿no?, de los sueños de la razón. Yo creo que nuestra razón es la que no se acomoda al mundo. Y me parece que en el arte hay como un espacio donde eso estalla. Y la última tiene que ver con que qué te motivó a vos y qué cosas te dejó, en qué cosas te perturbó o te desperturbó el haberte metido en algo que, digamos, vos no sos artista, pero sí sos que soy escritor. Criminal. Soy criminal. No, pero digo, muchos de los que vos llamás artistas son escritores y vos sos escritor. Entonces, digo, también habrá habido un diálogo de espejos con zonas que vos habrás visitado de tu propia historia, si las podés contar, si las querés contar. Sí, mi psicólogo quedó bastante preocupado. No tengo muy claro qué es lo que me llevó a meterme con estos sujetos. Siempre, a mí la cuestión criminal siempre me atrajo bastante. Y me parece que ahí hay una zona... Hola. Sí, sí. Sí, no hizo un ruidito. Hay una zona de misterio que... Y de espacios de la condición humana que son interesantes. A mí me pareció que el camino del arte era un camino como para seguir indagando ahí. Claro, después hubo historias, sí, que me pusieron loco. Sí, la historia de Althusser, leer el libro, sí, de Althusser fue una experiencia... Tuve que dejarlo y después retomarlo varias veces. Porque Althusser que hizo ahorcó a la mujer. Una cosa ahorcó así. A la mujer, pero bueno, más allá de que eso es muy grave de hacer... Él después escribió un libro que se llama El porvenir es largo, donde él no entiende que pueda haber hecho eso. Entonces todo el libro es una especie de indagación en sí mismo para tratar de entender que él haya sido capaz de matar a su mujer. Marco, no leí el libro, o sea que estoy hablando de oído. Yo ahora estoy... se lo presto. Ah, creí que me lo ibas a regalar, ¿no? me llama la atención... De alguna manera creo que lo contestaste, no tenés muy claro qué te llevó a hacerlo, pero juntaste, digamos, dos cosas que en principio no son sinónimos, artistas y criminales. Pero fue una decisión es autoral. Artistas criminales, no artistas... Por eso, artistas criminales. Pero, digamos, lo juntó, digamos. Voy a hablar de los artistas criminales. Decidiste eso. Existe, bueno, de paso uno se va enterando... De historias, no sé, siempre me parecieron que, bueno, yo hay historias que dejé fuera porque no me resultaban interesantes. Ajá. Pero creo que todas las historias son interesantes y tienen como un toque distinto que yo no podría definir, pero que hace al carácter de artista de este criminal. Y no lo podría definir muy bien. Ahora, ¿qué me atrajo? No sé, yo supongo que tiene que ver con esto que yo le decía a Eduardo. Y el crimen es un espacio fascinante, digamos. ¿Te fascina más el crimen que el arte como espacio? No sé. No sabes. No sé, depende del día. Uh-huh. Tiene Marcos... razón tu psicoanalista en preocuparse. Oh, ya se lo tiré así nomás. Le tiré una más. Le pegué un tiro. Cachetazo, mira qué clase de artista es este. Y los vecinos. Paredero, no sabe si quiere ser artista o lo otro. Marcos, te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias. Marcos Mayer siempre fue un tipo muy inteligente y además tiene esta... este despojo, ¿no? Que es un tipo que lo que no sabe de primera mano te dice, no sé. Claro. Era así, ¿eh? Uh-huh. En el colegio era un tipo dispar, un tipo talentosísimo, pero dispar. Las materias que le gustaban eran súper estudiadas. No le gustaban. Ahí pero estaba. Estudiaba. Y nunca mató a nadie en el colegio. No lo sé, yo no me dedico, no. Yo no tengo fascinación por ese tipo de investigaciones, ni ando denunciando compañeritos de colegio, ¿eh? Artistas criminales, historias de genios sin ley, lo editó Editorial El Ateneo. Vamos a hacer una mención a Osvaldo Soriano, porque hubo un libro, que en realidad eran artículos periodistas, que eran las notas de la opinión del año 71-72, del año, o sea, 40 años, que se llama Artistas locos y criminales. Bueno, está, entre otras, la de Robledo Puch. Es la mejor de todas para mí. Crónica. Y en realidad, esto que él dice de la fascinación, yo creo que es interesante, y lo de la indagación. Cuando hablábamos de las cámaras de seguridad y todo esto, el hecho de volver a ver ver la representación de algo real tiene una fascinación impresionante. Ustedes, yo no sé si saben que en algún momento se hacían redes, no de videos porno, sino de videos porno que tenían castigos corporales reales y hasta homicidios. Snuff, se llama, la película 8 milímetros está basada en ese tipo de material en 8 milímetros, que es algo que dicen, ahí se genera mucho en Filipinas y en Ucrania. El subtítulo es Historias de genios sin ley, ¿no? Sí. Y yo pensaba, Picasso, que sepamos, el gran Pablo Picasso no mató a nadie, pero con su mujer adoptaron un niño y a los 15 días de tenerlo se dieron cuenta que no tenían ganas y lo devolvieron. Digamos, es un acto de un grado de patología importante, ¿no? Sin haber matado a nadie, el genio se dio ese lujo. Ay, ay, ay. Pero bueno, hay que indagar la condición humana, ¿no? Qué suerte nosotros que no somos genios. Habla por vos, Horacio. Ni genios, ni artistas. A lo sumo seremos criminales. A lo sumo. Qué ganas de matar en esta tarde gris. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870 y el 4999-8700. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Francisco Valles. Estamos en comunicación, Eduardo, con el padre Ignacio Blanco, que es cura de la diócesis de Quilmes, en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, ahí en Berazategui, a cargo de tareas sociales permanentes, y que acompaña la iniciativa de la pastoral social. Padre Ignacio, Francisco Valles, lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco, muy bien. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco qué es lo que están realizando ahí en esta tarea cotidiana de tanto esfuerzo diario. Bueno, en principio la tarea nunca es individual, ¿no? Digamos, siempre intenta hacer una tarea colegiada con los otros compañeros curas de la diócesis. Esta diócesis tiene, bueno, en los tres distritos hay distribuidas 80 parroquias, ¿no? Y además cada parroquia tiene espacios comunitarios que son capillas, además de, bueno, comedores, casas del niño, emprendimientos que tiene la propia parroquia o capilla, a veces también organizado desde... Nosotros tenemos una Caritas diocesana importante, me parece, por su desarrollo. También por los criterios, intentamos salir de ese criterio de simplemente, bueno, asistencialista a un criterio más de promoción. Se trabaja mucho con niñez y adolescencia, ¿no? Padre, usted está cerquita o ahí en la Villa Itatí, un lugar amplio, grande. Cuando uno va para la zona sur, pasa inevitablemente por ahí cuando quiere tomar el acceso a la autopista. Ese es otro sector. Yo estoy en Nuestra Señora de Itatí, que es Villa Mitre, acá en Berazategui. En Villa Mitre, en Berazategui, perfecto. Claro, perfecto. Villa Itatí trabajan los padres salesianos, las hermanas franciscanas, es otro sector de la diócesis. Correcto. Lo interrumpí, discúlpeme, pero quería mencionar eso. Está bien, porque la diócesis es grande, ella es una de las puntas de la diócesis. Claro. Ahí hay una conflictiva grande, es una de las villas más grandes del conurbano. Lo que pasa, por ejemplo, Quilmes y Varela tienen, bueno, muchos lugares así de asentamientos, de lo que no se ve acá en Berazategui, ¿no? Berazategui es como otra realidad en ese punto. Digamos, una de las cosas que a nosotros nos preocupa en este momento, que quizás vale la pena estar al tanto, no sé si toda la gente lo sabe, es estamos acompañando la iniciativa de la nueva ley de acceso al hábitat, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hemos estado, nos invitaron allí las organizaciones a la presentación de la ley en la Cámara de Diputados, ya ha pasado a senadores, digamos, esa iniciativa nos parece que va a dar una respuesta necesaria, porque una de las conflictivas grandes que tuvimos en la pastoral social en la diócesis fue la toma de tierras y los asentamientos. Padre Ignacio, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. Sí, hola Eduardo. Le quería preguntar respecto de la ley. Sí. Lo que más se conoció, lamentablemente, era todo un tema que tenía que ver con la evaluación o devaluación de ciertos barrios. Pero, en realidad, ¿cuáles son los puntos que desde la mirada de los sectores que pueden ser beneficiados, quienes hoy están en asentamientos, cuáles son los beneficios que va a tener esto y de dónde van a salir los recursos? Claro, precisamente, lamentablemente, por una cuestión de, yo creo que de operación mediática para evitar el tratamiento de la ley o para vetarla, bueno, la pusieron en conexión incluso los titulares de algunos periódicos eran que se le iban a quitar espacios a los countries, ¿no? Sí. O porcentajes. En realidad, el espíritu de la ley es precisamente llenar un vacío legal que desde la época de la dictadura no hubo. Es decir, nosotros tuvimos una reunión con Madre Tierra, es una organización del oeste del conurbano, interesante, una organización que nació de Cáritas Morón. Y ellos vinieron acá, es uno de los mentores de la ley junto con otras organizaciones, y ellos nos explicaban que el tema era precisamente, el espíritu de la ley era facilitar a todos el acceso a un hábitat, y hablan de hábitat y no de vivienda precisamente porque sea un espacio que no es solamente darle un pedazo de tierra a una vivienda a una familia, sino acceso a la escuela, acceso a la salud, a los medios necesarios para vivir, ¿no? Y el financiamiento tiene que ver también con una redistribución, digamos, pensar una tierra para todos, ¿no? Por ejemplo, ellos nos ponían este ejemplo, una persona que tiene una propiedad en el centro de Berazategui o de Quilmes, donde no hace nada por esa propiedad y hay una reforma en el código de la ciudad para edificar, en lugar de edificar dos pisos, pueden ahora edificar ocho, esa persona sin hacer nada tiene una ganancia sin moverse, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que el Estado provincial pueda tener sobre esa ganancia de esta persona, donde no hace nada, un porcentaje que vaya destinado al rendimiento social, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos vienen obteniendo para este? Me imagino muy resistida por algunos sectores. Resistida. Igual, como viene de las bases y de muchos años de trabajo, porque también nosotros hemos tenido mucha atención en la diócesis hace años, incluso curas que estuvieron presos y gente bastante maltratada también, porque, bueno, pelea de pobres contra pobres, porque cuando van la gendarmería a sacar a la gente de las tierras, bueno, son pobres contra pobres, ¿no? Una pregunta respecto del hábitat, ¿no? Que además es un concepto tanto más interesante, más humano, más social. Sí. En estos últimos años, cuando uno va a Berazategui se encuentra con una ciudad, con una población muy recuperada, Ahora, en los sectores menos beneficiados, en los sectores más postergados, ¿se ha vivido una cierta recuperación o es más lenta o inexistente? No, yo creo que hay una recuperación. A veces es difícil, yo justo estaba pensando cuando me dijeron que me iban a llamar, pensaba en esta pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que me quedó de decir de la ley es que la ley me parece que busca, tiene que ver con esto que me preguntas, ir más allá del ofrecimiento del mercado inmobiliario, porque lo que regula en este momento el tema de la tierra es la oferta y la demanda del mercado inmobiliario, y si entras, si puedes entrar en eso, entras, y si no, quedas afuera. Entonces, me parece que estos años se ha visto, gracias a Dios, una intervención del Estado, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, con distintas características, pero se nota la presencia del Estado en ese sentido, y me parece que hay una recuperación. Hay instancias que los sectores más pobres tienen, acá en Berazategui es notorio el acceso a esos recursos, también en Varela y en Quilmes, ¿eh? Quilmes, por ejemplo, yo tengo una amiga médica que trabaja en Quilmes, y en la zona por allá, por donde anda Eduardo de la Serna, bueno, ahora no anda porque está en Colombia, pero... Justo a mí, padre, le iba a preguntar dónde está mi tocayo, porque él había escrito una carta diciendo que se iba, pero yo no... Hay muchos que se despiden, que van a dejar de cantar, que van a dejar de jugar, y no lo hacen nunca. Está dando clases en la Javeriana. ¿En Medellín está? En Colombia, en Bogotá. En Bogotá. Sí, igual él es pata suelta, así que anda por todos lados, pero... pero lo que te quería decir, me parece que el tema de la intervención del Estado, que es lo que también busca la ley, es decir, cómo, y que me parece que es el aire de estos años de democracia que muchos aplaudimos y acompañamos, es decir, cómo el Estado tiene que hacerse presente donde antes no se hacía presente. Esto evidentemente a muchos les molesta porque les joroba algunos negocios, pero se nota un crecimiento en la mejora de las condiciones de la gente. Es cierto que hay un núcleo duro, yo vengo de ser párroco en Bosques en los años 2000-2001, ahí vimos desastres en ese tiempo, hay un núcleo duro de pobreza que no es fácil reconvertir. Pero vos sabés que estoy hablando mucho, capaz que... No, para nada, no, es muy interesante esto. Yo me acuerdo de una frase de Novak, del padre obispo Novak. Que justamente murió en 2001. En 2001, sí. Y él nos dijo un tiempo antes, cuando Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Economía, se van a necesitar 50 años para salir de esto. Y él era un historiador, un tipo con una visión de la historia muy impresionante, y yo siempre recuerdo esas palabras, ¿no? Después del desastre del 2001 yo lo tuve muy presente a él, y esta década de recuperación que vamos teniendo me parece que tiene que ver con esto, pero es cierto que hay un núcleo de dureza, de pobreza, que no es fácil reconvertir, ¿no? Padre, una consulta respecto a lo que usted hablaba de cómo Berazategui es un distrito que, bueno, que ha mejorado, y hablaba de ciertas complejidades que ocurren en la zona de Quilmes y de Varela, y uno ha escuchado andando por ahí que hay asentamientos que se los van pasando de un distrito a otro muchas veces, y dicen, bueno, te mando, yo te di esto, pero te mando tanto, es una cosa muy tremenda cuando uno lo escucha, pero me parece que es bastante cierta, ¿no es cierto? Quería saber su opinión al respecto. Sí, bueno, es parte de la complejidad. Es decir, también que Berazategui no tenga asentamientos es parte de una política que yo también no acuerdo del todo, digamos, ¿no? Me parece que tampoco hay, a veces, bueno, están estas negociaciones poco claras a veces, pero bueno, sí, es parte de la complejidad, existe esto también, la cómo se mueven los punteros o la gente que comercia a veces con la misma pobreza. Exacto, ¿no? Sí, uno lo ha escuchado como traslados, ¿no? Bueno, a cambio de tal cosa, te mando de mi municipio al tuyo, te mando tal asentamiento, por ejemplo. Sí, y esto existe, sí. O aparecen asentamientos de la noche a la mañana en lugares que exacto, no existen. ¿Quién operó esto? Ahí está, ¿no? Exactamente. Pero, sí. Padre Ignacio, le tengo que hacer una última pregunta que para mí es importante. Hace un año, un poco más, el padre Pepe... que estaba acá en la capital, pero en una zona también de núcleo duro de pobreza y de exclusión, tuvo que irse. Yo el otro día lo hablaba con algunos que decían, bueno, ganó el narco en el caso del padre Pepe, ¿no? Le pregunto a usted, digamos, todos los temas que se habla de inseguridad, la inseguridad real, ¿no? La mediatizada, la exagerada, pero la inseguridad respecto de estos delitos donde uno a veces dice, bueno, tienen protección política o policial, tienen núcleos de gente que viene de otros países, lo que fuere, pero que en definitiva están, más allá de los orígenes. ¿Ustedes con eso cómo están? Porque yo sé que buena parte de la labor de ustedes, lamentablemente, tiene que dedicarse al rescate, como dicen los pibes, de los chicos que están atravesados por la droga. A mí me parece que ese es un tema, Bueno, yo, a mí la semana pasada me robaron, pero no acá, me robaron en Capital, tendría que ser todo pasa en Capital. Una propuesta para los amarillos, eso, pero bueno. Pero, no, yo creo que ese es un tema que a mí me preocupa, sí, y nos preocupa seriamente, porque es cierta la connivencia, ya es a voces, ¿no? La connivencia policial o las conexiones de tipo político con el negocio, es decir, se sabe que se recauda con esto, y los pibes, vos los ves también, digamos, ha habido, nosotros gracias a Dios en la zona sur hemos tenido cosas muy interesantes, como por ejemplo, que la Jaureche, ¿no?, la universidad pública esté en Florencio Varela, eso es impensado en el 2001, hoy tenemos universidad pública en Florencio Varela, por ejemplo. Francisco Varas trabaja ahí, ¿eh? este que me acompaña en la entrevista es de ahí, así que... Eso es maravilloso. Gran, ¿no?, cosa, una gran cosa, sin duda. Claro. Sin duda. Y eso marca, digamos, y yo creo que los pibes pueden tener otro panorama, pero es cierto que ese negocio no está ni ahí erradicado, y sigue siendo un negocio para muchos. Yo creo que hay un tema en la bonaerense que a mí me preocupa. Yo sé que es un hueso duro de roer, pero me parece que ahí hay un tema de negocios, digamos, yo no soy ingenuo y sé que es un tema muy complicado. Y para mi lectura, digamos, la cercanía de la ley de del 7D, como dicen muchos, ha enrarecido también el clima en los barrios, ¿no? Me parece que también ahí hay manejo por la situación para confundir, para que esta situación sea, bueno, enrarecida en el clima, ¿no? Compleja y difícil de solucionar, sin duda. Padre Ignacio, le agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo, gracias, que nos ha brindado. Gracias a ustedes, Eduardo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Padre Ignacio. Igual para usted. Francisco me hablaba antes. Sí, bueno, sí. Bueno, un abrazo grande. Grande para usted también. Adiós, hasta luego. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimos, humedad 82%, cielo parcialmente nublado. El defensor del pueblo de Formosa pidió pirotecnia cero. Leonardo Gianluca exhortó a los formoseños, en especial a los padres, a no usar pirotecnia en las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo. Gianluca dijo que adhiere a las acciones de pirotecnia cero del Gobierno Nacional porque explicó, el único objetivo es evitar que niñas, niños, adolescentes y mayores pasen las fiestas en centros de salud como consecuencia de heridas y quemaduras que se repiten año a año. Hay alerta por tormentas fuertes en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el fenómeno abarcará el noroeste, centro y sur de Buenos Aires, La Pampa, centro y este de Mendoza y sur de San Luis. La estación meteorológica indicó que dentro de una masa de aire muy caluroso, húmedo e inestable, se generan áreas de tormentas en forma aislada y se espera que algunas de esas tormentas sean localmente fuertes y provocarían, al menos en forma localizada, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y probable caída de granizo. Para Capital Federal y Gran Buenos Aires, en tanto, el clima empezaría a desmejorar a partir de esta tarde o noche con chaparrones y tormentas aisladas, mucho calor, elevada sensación térmica y una máxima que estimada en los 35 grados. Tránsito. Se produjo un choque y vuelco en la Panamericana altura Ramal Pilar en el peaje. Una señora con un Ford Clio, al llegar al peaje, hizo una manera brusca, volcó su auto, tenía cinturón y terminó ilesa. Precaución, ramal Pilar de Panamericana en carril 1, 2 y 3, circular a 20 kilómetros por hora. Los subtes están circulando con horario de domingo, igual que los trenes hacia la zona de Constitución, Retiro, 11 y Chacarita. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 28 grados 4 décimos, humedad 82%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Seguí en Nacional. Verano en la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar radionacional.com.ar. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y, además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378 www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, espectáculos. Y usted tiene otro entrevistado también de lujo. De lujo. Alguna vez hizo de cura, ¿eh? Alguna vez hizo sí, de cura. Sí, señor, hizo así de cura. Que... pero el premio que se ha ganado, el premiazo que sí, se ha ganado. Cosas que dice cuando gana los premios. Es tremendo. El tipo, me agarro un ataque de argentinismo. Antes que me agarre un cipallismo, es preferible siempre, ¿no? Pero es un antes y un después en la historia de los premios Emmy. Es que un actor y una actriz de un mismo país gane el premio internacional, como lo hicieron Cristina Vanegas y Darío Grandinetti, con quien estamos en comunicación. Fuerte el aplauso para Darío Grandinetti, señores. La tribuna grita enardecida, hay justicia. Thank you so much. Please, Mr. Grandinetti, hablemos en castellano, ¿eh? No, bueno, voy a hacer un esfuerzo. Darío, querido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo nos alegramos? Nos da emoción. Lo que te ponían en el mensaje, emoción, orgullo, alegría, sí, porque además que haya sucedido con Televisión para la Inclusión, que te haya sucedido a vos y a, le haya sucedido a Cristina, dos actorazos que admiramos y queremos desde hace tanto tiempo. Entonces, bueno, vivir para verlo, querido. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue esa la noche? La verdad que estamos, bueno, nada, yo estoy bastante reiterativo, pero es que es lo que creo de verdad, lo que me pasa de verdad. Nos sorprendió mucho, nos sorprendió sobre todo que nos lo dieran a los dos. Entonces entendimos que era también un premio al programa, a la temática. Y bueno, entonces sí, es probable que me haya agarrado un poco un ataque de argentinidad excesiva, no lo sé. Pero estábamos así. Te lo pedía el corazón, ¿no? Sí, estábamos así, porque además este es un programa que de verdad está coproducido entre uh-huh. ONTV y el Ministerio de Planeamiento y el INCA. Entonces, esto es un programa hecho por el Estado, uh-huh. por el Estado Nacional, a través de esas dos instituciones. Entonces, bueno, es una demostración de que los derechos humanos son política de Estado. Y bueno, la verdad es que yo lo sentía así. Nosotros hicimos fundamentalmente el programa, cuando lo grabamos, cuando decidimos, aceptamos hacerlo, fue por eso. Como se imaginarán, es un programa hecho con poco presupuesto, porque forma parte de estos concursos que se hicieron para que se hicieran muchos programas. ¿No te compraste la casa en el country con lo que ganaste allí en ese capítulo? Sí, dos me compré. Claro, dos, sí. Dos en el country y otra en el Mar de las Pampas. y entonces la hicimos por eso. Era gracioso, además. Había otros programas, por ejemplo, el programa danés, sí. Con el que competía Cristina, la actriz, una actriz danesa que hace un programa sobre la primera ministra de Dinamarca. Ajá. Estuvieron 3 semanas para hacer un capítulo. Y es un programa también producido por el Estado danés. Ajá. Entonces, bueno, esas también son diferencias. Ahora, que el Estado se meta a coproducir televisión no tiene que ser mirado como una necesidad de controlar todo. Al ¿no? contrario, al contrario. Hacer saber alguno, pues existe en todos los países del mundo. El Estado produce, y muchísimo más que aquí, ficción en la televisión. Exactamente. Así que bueno, nada, eso, me voy a poner reiterativo. A mí se me preocupaba, yo creí que ganaba el noruego. ¿Y por qué le tenés miedo al noruego? ¿Qué le veías? Porque era igual a Violcati. Dicho esto con todo respeto, no quiero que parezca... Es cierto, si uno le saca el bigote parece un mormón noruego. No quiero faltar de respeto, es un chiste, un interno, que lo digo porque como yo soy kirchnerista y él no, digamos, lo digo como si pudiera decir yo soy de River y él era de Boca. No sé. Si fuera un parecido a un jugador de Boca, diría lo mismo. El titular que vamos a poner es Grandinetti le ganó a Violcati. Y bueno, y nada, y por supuesto en esas circunstancias uno claro. Se divierte de todo y hace cosas muy graciosas. Un día fuimos a un restaurante una noche, sí. Muy paquete ahí a comer, y había una Maserati en la puerta, muy llamativa, esas cosas, y esto, como, bueno, en la puerta del restaurante. De colección. Y entramos, y había un tipo... muy parecido al Can Carullo, muy, muy, muy parecido, pero muy bronceado y así, muy bien. Y digo, en la Maserati me parece que es el Can Carullo, comenté yo ahí. Nos agarró un ataque de risa y sí, después este Gullo Coupé se levantó, digamos, y se subió a la Maserati y se fue, nos dio un ataque de risa, digamos, sí. Decíamos entre nosotros, ¿te imaginas si supiera Canca Gullo esto que estábamos divirtiéndonos con él? Pero igual era el tipo, igual. Era igual Canca. Con un poco más de vento, me parece. Y estuviste con el Canca, con Violcati, estuviste muy rodeado, Darío. Sí, muy politizado, lo sé. Muy politizado. Una cosa te quiero preguntar respecto de esa referencia que hiciste al tiempo que tarda una producción danesa en hacer un capítulo, 3 semanas, y al que tarda una argentina. Vamos a decir una vez más que es que se multiplica el reconocimiento al talento de ustedes, los actores, los directores, los técnicos, en poder con tan poco tiempo eso, porque sí, hay mucho también, talento. Pero, sí, la pregunta que te quiero hacer es si no sería recomendable para ustedes, para todos los que trabajan, un poco menos de descompresión, para que en vez de 4 días fueran 10. Claro, claro, absolutamente. Absolutamente. ¿Se cortó? No, te escucho. Sí. Absolutamente, yo creo que es así. Bueno, pues yo digo, esto forma parte de concursos que hicieron que se hicieran muchos programas durante el año y que se sigan haciendo. Entonces, bueno, es política eso de decisión de a lo mejor hacer menos programas con un poco más de dinero. Sí, es probable. Sí, sería mejor para todos. Sí, sería parece mejor. A mí. Sí. Esto es nada más que una opinión que debería consensuarse con quienes toman las decisiones. Claro, pero sería un... aquí puedo darlo como opinión. A ver, nosotros grabamos en 5 días el capítulo. Sí. Quiero decir también que esto fue posible gracias a, en este caso, a Alejandro Masi, que fue el director sí, señor. De este programa. Además, porque digo, fuimos los dos actores del programa, estuvimos nominados y luego premiados, con lo cual el director algo tiene que ver, ¿no? Sí. Así que, y esto no es que los actores nos salvamos todos y hacemos las cosas solos, no. También, bueno, hay un equipo atrás, comandado por, insisto, por el director, en este caso Alejandro Masi, a quien también le corresponde parte de estos premios. Suelo Argentino se llamó el capítulo, que lo llevó a ganar a Darío Graninetti el Emmy Internacional. Darío, el abrazo enorme de acá, de la Radio Pública, hoy más que nunca. Nuestra admiración a vos y a Cristina Vanegas y a la gente de televisión por la inclusión, Villarroel, Llorente, Masi y todos, Quiero nada, mandarles un saludo muy grande, decirles también que nos enteramos, bueno, decirlo ahora públicamente,

la radio pública. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Desearle lo mejor para todo el año y el año que falta y el que viene. La voy a extrañar. Me llamo Nelly de Mercedes, Buenos Aires. Besitos para todos, para todos, para todos, para todo el equipo. Chao, gracias. Cerca de la revolución. Un abrazo a todo ese equipazo, es una selección. A todos los oyentes, lo mejor. Eduardo Anguita, la primera vez le di la mano ahí en tribunales en una marcha de la ley de medios. La segunda, lamentablemente, caminando por la Avenida de Mayo cuando falleció Néstor. Y bueno, la tercera, espero que sea lo antes posible, darle un gran abrazo y que vuelva a Radio Nacional. Queridísimo Eduardo y querido equipo, soy Sergio de Aedo y bueno, quiero decirles de que además de desearles muy buenos augurios por todo lo que viene, muy buen comienzo, decirles que estoy orgulloso de mí mismo por haber compartido todo este tiempo con ustedes que son gente decente. Los quiero muchísimo. Un abrazo, Eduardo. Gracias. Y amigos, Anguita, muchas gracias por este año compartido. Fueron la Radio Nacional, fue la radio con la que nos levantamos toda la mañana, con la que siempre seguimos todo el año la información, y muchas gracias por todo. Y bueno, que el camino que les toque a cada uno, que sigan con el profesionalismo de siempre. Un beso grande, Martín El Talar, un abrazo para toda mi familia. Chau, chau. Sí, para Eduardo Anguita. Bueno, Eduardo Anguita, te vamos a extrañar mucho. Tu manera de hacer periodismo surge de un hombre cabal, realmente. Te mando un abrazo y también para el resto de los integrantes del programa. Enrique de Bursaco. ¿Por qué no cambias como el sol? Y habla Norberto de San Isidro. Me levanté y estuve escuchando a ese padre. Anguita, ¿ese padre es de este mundo o nos están haciendo un chiste? No puedo creer que todavía haya gente así, tan espectacular, pero parece un chiste, te digo la verdad, con todo lo que uno tiene que escuchar por día. Gracias, feliz Navidad. Sí, buenos días. Bueno, este es un saludo por estas fiestas y especialmente a Eduardo Anguita, a desearle todo lo mejor a él y su familia. Y los hechos tienen fundamento, hoy más que nunca. Un gusto saludarlo, Canciani, ¿cómo le va? Aquí estamos escuchando lo que debiéramos saber, y casualmente la falta de información que tienen las autoridades es grave, porque no es cuestión de la estación en que va a llover más. El cambio climático ha trastocado totalmente las situaciones meteorológicas, y en este contexto no se puede hablar de estadísticas anteriores. Nosotros insistimos en que en este proceso de cambio climático, donde hay dos factores importantes, la temperie o el tiempo meteorológico y el clima, hay que tomar medidas que sean convergentes con el problema que se nos está planteando. La temperie, o sea, lo que se ha producido es un cambio del tiempo meteorológico, va a seguir así y quizá vaya empeorando. Las perspectivas, a través de modelos que no son muy exactos, pero que dan una pauta, está mostrando que los eventos extremos, sean lluvias intensas, granizadas violentas o sequías, van a seguir aumentando si seguimos calentando la Tierra. Y en el otro orden, el cambio del clima, como lo hemos estudiado con la colaboración del INTA, está llevando a problemas de cambios de los cultivos, no cambios en el sentido de cambiar el maíz por otra cosa, sino cambiar la localización de los cultivos, porque los balances hidrológicos ante este problema del cambio climático van a modificarse y los rendimientos de los cultivos van a ser muy diferentes. Se estiman en la zona pampeana caídas de productividad del orden de entre 14 y 20% en cereales críticos que son de exportación. Si vamos a esperar que eso se produzca, que ya se está produciendo, evidentemente, con inundaciones y sequías, entonces, ¿dónde va la economía nacional? Pero hay una cosa mucho más grave. Recién escuchaba las medidas que tomó el propio intendente de Nueva York, Bloomberg, insistiendo en que la gente, inclusive habló en un español terrible, pero habló en español para los hispanos, para que no salieran a la calle. Y hoy, ese que fue un huracán, no fue una tormenta como esta que tuvimos nosotros, un huracán que es mucho más intenso, sigue produciendo problemas, pero la gente está ordenada. Y aquí vale un caso que hemos estudiado en el panel de cambio climático. La vulnerabilidad, o sea, la manera en que un proceso impacta a un sistema humano, depende de la situación. El Katrina, por ejemplo, fue un huracán violento, llevó a la pérdida de 146 mil millones de dólares en Nueva Orleans y hubo algunos muertos, no muchos. Pero un huracán de menor intensidad, el Mitch, en 1998, liquidó la economía y mató cientos de personas en Honduras y Nicaragua. Claro, porque es una, porque son poblaciones mucho más pobres y sus gobiernos no pueden tomar las medidas, ¿no? Eso es lo que significa que nosotros, que tenemos gente viviendo en la vaguada de los ríos, y este es el caso del Riachuelo, este es el caso del río Matanzas, que cuando se inunda, como están viviendo en el valle de inundación, pues tienen el agua en el techo de las casas, o casi. Es decir, lo que nos pasa con el Arroyo Maldonado en Belgrano y en Palermo, y en Villa Crespo, es exactamente eso. El hombre ha modificado la estructura geográfica de un lugar, y la naturaleza parece que no lo sabe, y sigue inundando. Yo estuve en un evento, lo viví porque tenía mi oficina en Serrano y Velasco, al lado del Arroyo Maldonado, en 1985. Hubo dos inundaciones en ese año. La primera fue en enero. Llovieron en 17 horas casi 290 milímetros, no todo. Se navegaba por Serrano con bote de goma. La estadística que menciona la vicegobernadora de la Ciudad de Buenos Aires dice, o decía en ese momento, la próxima situación por recurrencia estadística se producirá en 200 años. Pues el 31 de mayo al 1 de junio llovieron 320 milímetros en 21 horas y eso fue un caos. Hemos podido hacer el estudio de la inundación y la CEPAL nos proveyó un análisis de costos. La Ciudad de Buenos Aires, que tomó dentro de lo que el periodismo considera lo más importante, la pantalla de la televisión y la hoja de los diarios, perdimos 250 millones de dólares ahí, pero no se habló de lo que pasó alrededor. Yo me crié en las alrededores de Buenos Aires y sé lo que pasa cuando llueve. Sí. Ahí no se puso nada porque la importancia estaba focalizada en Buenos Aires. Esto indica, y esto lo planteamos en el panel de cambio climático, que deben existir medidas previas, pero no solamente medidas previas, sino medidas posteriores, porque en Santa Fe, en el 2003, se produce una inundación, y fuimos con la Universidad Católica a investigar los temas, y todavía hay gente enferma porque no se han podido secar las casas, porque no se han podido resolver los problemas. O sea, esto exige, como dice Naciones Unidas a través de su Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, una acción previa de monitoreo, de emisión de alertas y avisos de situaciones críticas, y luego una acción posterior que no se ejecuta. Y lamentablemente el periodismo, y esto no es una crítica, sino es una costumbre, se encarga de enfatizar la cúspide del problema. Pero la cúspide tiene unos valles enormes donde la gente sufre antes y después. Y eso es un problema de educación que hay que resolver. Canciani, le agradezco muchísimo esto. No quiero ahondar primero porque no tengo tiempo, tengo que ir a las noticias, pero me parece que es un momento todavía donde muchos están cubriendo la emergencia, el semáforo que no funciona, están sin luz, pero me parece que las autoridades de los distintos niveles de gestión pública, municipales, provinciales y nacionales, tienen que tomar debida cuenta para que usted no sea la persona requerida cada vez que hay algún evento climático grave para salir en las radios y conformar a la agenda periodística, sino que realmente hay que contemplar que los presupuestos públicos, en estos casos, cuando decíamos, como contaba recién Francisco Balash, los niveles de subejecución de este año de obras hídricas en la Ciudad de Buenos Aires, se ejecutó el 2% del presupuesto previsto. Quiere decir que no tienen conciencia de nada, son zombies. No, pero le robo un segundo. En el año 86 hicimos el Plan Hidrológico Maestro de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo ejecutó hasta ahora, hace 25 años? nadie. Y el problema es crítico porque tenemos distritos con el 75% de los suelos anegados y la cosecha, o sea, la siembra no se puede hacer y la cosecha va a ser... Bueno, creo que en Pehuajó cayeron en estos tres días como 200 milímetros, una cosa, una barbaridad. Pehuajó tiene el 75% inundado. Pero no es solamente Carlos Casares, donde tenemos una estación de la Facultad de Agronomía. Hay un montón de lugares donde, inclusive, y eso lo decía Florentino Meguino en 1882, estamos queriendo hacer canales para tirar el agua al mar, cuando hay que hacer reservorios para guardar, porque cuando hay sequía, la evaporación en la... En Carlos Casares, casualmente, la medimos ahí, es de 11 milímetros por día. O sea que, si caen 100 milímetros, en 10 días se evaporaron. Entonces guardemos el agua, hagamos lo que dijo Florentino Meguino, hagamos lo que dice el informe de nuestro panel de investigadores, y hagamos lo que hizo Leonardo da Vinci en 1513, cuando secó los pantanos del Tíber, guardó el agua. Canciani, muchísimas gracias por estos minutos. A sus órdenes. Que tenga muy buenos días. Osvaldo Canciani, físico, meteorólogo. Es como el hermano meteorólogo de Aníbal. Terminó con Leonardo, ¿no? Terminó con Leonardo. Impresionante. Sabía tanto Leonardo que un rey francés dijo, me lo traigo, lo saco de Italia, me lo llevo, y se lo llevó a hacer inventos a Francia, fíjense. Leonardo fue. Y a Canciani, ¿quién nos lo va a sacar? Porque es así. Sí. Los que saben, y alguno lo va a aprovechar. Ahora, si en la Ciudad de Buenos Aires vos tenés plata para 144 millones de pesos... 244 millones. Y solamente invertís el 2%, claro, alguien me dice, ¿para qué está Canciani? Bueno, para salir por Radio Nacional o por otra radio que lo llame. ¡Qué locura! El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Genio de Salzburgo, estás escuchando a Wolfgang Amadeus Mozart, que un día como hoy, 5 de diciembre de 1791, se hace hoy, 221 años, se iba de este mundo, pero este mundo quedó impregnado de su genio, y cada vez que lo escuchamos a Mozart, Mozart renace nuevamente. O sea que Mozart va siendo eterno hasta ahora. ¿Cómo va siendo inolvidable el Amadeus que encarnó el actor y director argentino Oscar Martínez en el Teatro Liceo? ¿Hará de esto 30 años o 30 minutos? La verdad que tengo un lío en la cabeza. Oscar Martínez, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué dice? Buen día a todos y a los oyentes. Bueno, gracias por atendernos a esta hora inhóspita, Oscarcito querido. No, pero suelo estar despierto. Hoy bueno. Me costó un poquito, pero porque anoche... me acosté tarde, pero suelo estar despierto, no es que duermo hasta muy tarde. Está bien, está bien. Bueno, hablaba de aquel Mozart inolvidable que con dirección de Cecilio Madanes hiciste, sí, en el Teatro Liceo. Son 30 años, ¿no, Oscar? 30 años justos. Oh, 30 años no es nada. Y es decir, fue en 1983, va a ser 30 años. Va a ser el año que viene 30 años. Exactamente. Uh-huh. ¿Y lo tenés fresco al recuerdo aquel? Sí. Tengo imágenes, por supuesto, ¿no? No es que tengo todo el espectáculo así en mi cabeza, pero tengo imágenes potentes, porque lo fue, claro. Sí, claro. Sí, fue un fenómeno especial. Especial. Los espectadores también guardamos imágenes potentes de aquel, porque habías encontrado una manera, vos lo sabrás, y no sé hasta qué punto habrá sido guía Cecilio, ¿no?, con quien volviste después a trabajar en Relaciones Peligrosas, ¿no? Sí. Pero habías encontrado, porque había, hay que hacer a Mozart, digamos, no porque te dé miedo el nombre, sino porque, yendo a lo humano de él, fue un niño que murió a los 35 años, un niño genio, que no paraba de ser genio, que no paraba de ser frágil a la vez, y que no paraba... De ser niño. También. Y todo eso se condensaba en tu trabajo, que era muy, muy, muy fuerte y muy conmovedor. Y bueno, y quedan impregnados, ¿no?, en la memoria del espectador de teatro agradecido, no se olvida más, ¿no?, cuando le quedan esas postales como la tuya en el Liceo. Agradezco mucho, Hugo. La verdad es que está mal que yo lo diga, pero lo que decís es bastante cierto, porque es mucha la gente que aún pasados 30 años me dice que recuerda ese espectáculo y la puesta y también mi trabajo. O sea que es verdad que quedó en la memoria del espectador teatral Sí, quedó como una experiencia muy fuerte. ¿Y así quedará la del año que viene? Vamos a ver, ojalá. ¿Qué va a pasar el año que viene? Voy a hacer dos veces una misma obra. Contanos. Mira, me llamó a mí Pablo Kompel. En realidad es una iniciativa original de Bruno Pedemonti, que fue a quien se le ocurrió la idea de que sería bueno reponerlo y le llevó el proyecto a Pablo Kompel. Y Pablo Kompel tuvo la idea, que compartieron con Bruno, de que estaba bueno que yo esta vez hiciera Salieri, habiendo hecho el Mozart hace 30 años, y me lo propusieron. Al principio la verdad es que de esto hace como 2 años, sí. Me costó un poco por ese prurito que tengo yo de que nunca hice dos veces una misma obra. Claro, estamos hablando del texto de Peter Schaffer, ¿no? Estamos hablando del texto de Peter Schaffer. E incluso estaba abierta la posibilidad de que yo lo dirigiese, cosa que estudié durante un tiempo, pero me di cuenta de que era imposible, digamos, hacer Salieri y dirigirlo, porque Salieri está todo el tiempo en escena y no hubiera tenido la distancia yo como director como para poder ocuparme de la totalidad de un espectáculo de esa magnitud como hay que hacerlo, ni del resto de los actores, ni de mi propio trabajo seguramente. Entonces estoy feliz de que lo va a dirigir Javier Dolte. Ah, Javier Dolte va a dirigirlo. Lo va a dirigir Javier. Estoy muy feliz de que el Mozart lo va a hacer Rodrigo De la Serna, que me parece un actor de esos que aparecen de tanto en tanto. Sí, ¿un Oscar Martínez? No digas eso. No, pero ¿sabes? Es incómodo. ¿Sabes qué pensaba? Estarás ensayando, te estarás viendo con Rodrigo y preguntarte cuánto te encontrás en él, ¿no? Mira, todavía no estamos trabajando. El proyecto es para estrenar